límpiame de este pecado y me parte el corazón. Atracción prohibida. Pecados ocultos que debilitan a la iglesia. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de comenzar de lleno y entrar de lleno al programa de esta mañana. Como te habíamos comentado, hoy estaremos hablando acerca de Simón Pedro, aquel hombre que fue discípulo de Cristo, que cambió a la iglesia, cambió a la humanidad, y entre él y Pablo construyeron lo que ahora conocemos como la iglesia cristiana. Todos, de alguna u otra manera, hemos escuchado de Pedro. El Simón Pedro nació, o se cree que nació, en Betsaida a finales del siglo I antes de Cristo. Así es, en el año 1 antes de que Cristo naciera. De ahí se cree que también murió, pero ya en el año 67, eso ya es más real, más fidedigno, por así decirlo, en el año 67 después de Cristo en Roma. Pero él nació en el siglo 1 antes de Cristo, en Betsaida. Esa es la idea, o es lo que la historia universal nos comenta. Fue conocido también como San Pedro Cefas o simplemente Pedro. Fue de acuerdo porque tuvo múltiples pasajes donde se conocen acerca de él. Él fue uno de los discípulos más destacados que estuvieron con Jesús de Nazaret, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios. Su nombre de nacimiento, que según se conoce de él, era Simón Barlona. Así es, según la historia universal, cuando él nació, su nombre real fue Simón, con H, Barlona. Y él, como ya sabemos, era pescador de oficio en el mar de Galilea. Por sus seguimientos de Jesús de Nazaret, se constituyó en el apóstol más conocido y citado de todo el Nuevo Testamento en general, y también de los cuatro evangelios que conocemos, y también de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, uno de los hombres que estuvieron cerca de los discípulos que iniciaron la cristiandad en aquella época. En particular, mis amigos, se presenta casi siempre con muchos variados aspectos. Pablo también fue citado por Pablo de Tarso cuando escribió los evangelios en sus epístolas, incluyendo la epístola a los Gálatas, donde se refiere a él como una de las tres columnas de la iglesia que estaba en Jerusalén. Allá en Gálatas 2:9 así lo menciona a Pedro como una de las columnas de la iglesia en Jerusalén. Él figura como el primer orden o el firme valor teológico o como la razón del ministerio de la cristiandad que le confió nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra. Es también conocido por otras personas como el príncipe de los apóstoles. Dado el prestigio y el gozo que tenía la iglesia primitiva en aquel entonces, era uno de los que más eran conocidos por aquella época, mis amigos y hermanos. Es por eso que el ministerio de Jesús lo había dotado de esta vestidura, por así decirlo, porque la mayoría de los cristianos, tanto a Saulo de Tarso como a Pedro, como a Simón Pedro, lo conocían como los padres directos de la iglesia primitiva. Eran quienes dirigían a la iglesia, por así decir, los presidentes o los jefes que decían qué se hacía, qué no se hacía, cuáles eran las leyes a seguir. En fin, mis amigos y hermanos, estaban centrados en una figura especial, estos dos grandes hombres. Pero en especial Simón Pedro, como el que había caminado con Cristo, había estado con él y conocía bien lo que había pasado en aquellos inicios. Una de las cosas que se conocen a través de la historia y que prácticamente la mayoría de los cristianos desconocemos es que existen tres libros supuestamente escritos por él. Uno de ellos es el Evangelio de Pedro, el otro es el Apocalipsis de Pedro y el último es los Hechos de San Pedro. Todos ellos, mis amigos, fueron escritos supuestamente por él en aquellos inicios de la cristiandad después del gran Pentecostés. Por eso es que vamos a hablar el día de hoy acerca de cómo fueron escritos en el caso del Evangelio de Pedro, por qué se cree que él fue el escritor y por qué no existe dentro de nuestra Biblia. Como hablamos ayer acerca del libro de Judas Iscariote, el Evangelio según San Judas Iscariote, y hablamos el por qué estaba y había tantas cosas que no concordaban con la Biblia. Bueno, el día de hoy tocaremos ese tema también, hablando acerca de esta situación. Déjame decirte, amigos, como muchos de nosotros ya conocemos, la Iglesia Católica lo identifica a través de la sucesión apostólica y lo creen como el primer papa conocido a través de la historia. Supuestamente él fue el primer padre de la Iglesia, basándose en muchos argumentos, en las palabras, sobre todo en las que dirigió Jesús, aquella parte que dice: tú eres Pedro, y sobre la roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que esté antes en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Allá en Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19, nos dice precisamente esta cita. Otras iglesias católicas apostólicas, como la ortodoxa, no lo considera así, no lo piensa que es de esta manera. Por entender, mis amigos y hermanos, que Jesús no edificaría su iglesia sobre un hombre, y sobre todo en este caso Pedro, sino sobre la confesión de fe que Pedro hizo. ¿Cuál fue esa confesión de fe en la cual la iglesia ortodoxa católica, por así decirlo, porque practican prácticamente lo mismo que todos ellos, que la iglesia católica, a diferencia de que ellos no creen a Pedro como cabeza de la iglesia y sobre todo a un papa o a un padre de la iglesia? Ellos dicen que a través de la confesión de Pedro que hizo fue la siguiente: tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Según Mateo 16, versículo 16, Mateo capítulo 16 y versículo 16. Para los ortodoxos, mis amigos, la iglesia se edifica sobre Cristo, Hijo de Dios, y Pedro no constituye la cabeza de la iglesia, sino un apóstol que pudo ver en ese momento, por gracia del Espíritu Santo, lo que Jesús sería según su fe cristiana. La Iglesia Ortodoxa de Antioquía lo considera como el primer obispo en la sucesión apostólica. No papa, no líder de la iglesia, porque la cabeza es Cristo. Pero mis amigos y hermanos no consideran como el primer obispo, el primer líder, el primer pastor, por así decirlo, en el caso de nuestra iglesia adventista. Ellos piensan que él fue el primer obispo que dirigía la iglesia. Las artes se inspiran casi siempre, mis amigos, en la historia universal con frecuencia, en la persona de Pedro y en pasajes del Nuevo Testamento, en los textos apócrifos que lo tienen como figura excluyente. En fin, mis amigos y hermanos, su llamado al seguimiento de Jesús de Nazaret, donde le entrega las llaves del reino y el lavatorio de los pies, se han escrito, se han hecho muchas cosas a través de esto, igual que la Última Cena, muy conocido por todos nosotros, ya que ese tipo de pinturas han demostrado la importancia de Pedro a través de la era cristiana. Sus negaciones durante la pasión de Cristo también fueron muy movidas, por lo cual el día de hoy estamos hablando, porque como tú sabes, el programa de Atracción Prohibida, Pecados Ocultos que Debilitan la Iglesia, habla de estos dos hombres, tanto Judas Iscariote como Pedro. ¿Pedro por qué? Porque estos dos grandes hombres, y en el caso de Pedro, era un hombre que había dedicado su vida para predicar el Evangelio. Había dedicado su vida para servir a Dios, pero a pesar de que seguía a Jesús, él tenía su pecado oculto. Y no lo sacó sino hasta cuando llegó los momentos de aflicción. Su verdadero ser de Pedro, o la pasión que él tenía supuestamente por Cristo, desapareció en el momento en que Jesús fue atado. En el momento en que él fue entregado y fue llevado preso. Ahí sabemos muchos de nosotros que él en algún momento se enfureció y le cortó la oreja a uno de los siervos. En fin, pasaron varios detalles, pero al final él huyó y muy al final él negó a su propio maestro. Todo esto involucra de que tenía pecados ocultos. En los inicios, cuando tenían a los apóstoles, su pecado oculto de Pedro lo había provocado que él se convirtiera en uno de los líderes, porque él, en su momento más difícil de Jesús, lo negó. Y no se había visto eso. Siempre él, como hemos visto en la Biblia, había dado a conocer que Jesús era el rey, que Jesús era el mejor, siempre lo exaltaba. Y como sabemos, en los cuatro evangelios el que más habla es Pedro. El que más registros tenemos de cómo él hablaba era precisamente este hombre. Y pensar que al final lo había negado. ¿Qué fue lo que sucedió con él? El pecado oculto lo alcanzó y lo terminó de destruir, mis amigos y hermanos. Pero después llegó el momento de reconciliación porque él se arrepintió de lo que había hecho, se entregó verdaderamente a Dios y entonces se convirtió. Todo pecado oculto, que por cierto, en aquel entonces debilitó completamente a la iglesia, fue porque, si recuerdas, cuando él huyó, huyeron todos los demás discípulos. Él era la cabeza y por su culpa todos se alejaron de Cristo Jesús y lo dejaron llevar preso. Claro, mis amigos, esto era parte de lo que nosotros conocemos sobre la historia universal, que así debería de ser, sobre todo en la Biblia. Jesús debería de haber sido crucificado para poder pagar los pecados de todos nosotros, pero aún así él pudo haber hecho algo mejor. Su pecado oculto quedó abiertamente expuesto y al final, bueno, fue reivindicado y fue cambiado y ese pecado oculto fue enterrado y él salió adelante. A través del libro de los Hechos nos hablan muchas cosas acerca de cómo él se convirtió en el gran líder de la iglesia cristiana. Pero mis amigos y hermanos, él también tuvo muchos problemas allí. Hay detalles donde nos habla acerca de cómo Pablo, él le llama la atención a Pedro porque tomaba malas decisiones. No podemos decir que toda su forma de ser desapareció por completo en los inicios de la era cristiana, después de que había muerto Cristo Jesús. Hubo muchas situaciones que pasaron y que probablemente no están registrados en la Biblia. Pero mis amigos y hermanos, los más importantes están en los cuatro evangelios acerca de la vida de este hombre. Por eso es importante que nosotros analicemos sobre cómo era este hombre que al final de haber tenido su pecado oculto, él fue reivindicado y de alguna manera vivió con eso, pero el Señor le dio la oportunidad para que se mantuviera dentro de la iglesia. Hay que saber hasta qué punto, mis queridos amigos, podemos entregarnos a Cristo y dejar ese pecado oculto a un lado. Bueno, una de las tantas cosas que sabemos acerca de la historia universal, que tantas inspiraciones hubo, como ya dijimos, acerca de las curaciones que Pedro hizo después de la muerte de Cristo, cuando él apacentó al rebaño de Jesús, cuando predicó en el Pentecostés, fue otra de las tantas cosas que se muestran en diferentes cuadros o en diferentes películas, detalles importantes y muy interesantes. Sus controversias que tuvo Pedro con Pablo, que conocemos en este caso como Saulo de Tarso, y su martirio de Roma, también son algunos de los motivos que fueron representados, porque hay leyendas que hablan acerca de cómo él fue crucificado de cabeza. La razón que él se regresó, lo apresaron y lo crucificaron porque no quería morir igual que su maestro. Detalles que tal vez nosotros no hemos analizado por qué lo hizo. Probablemente la razón de que él haya sido crucificado de cabeza fue una de las cosas que él lo reivindicó al final de sus días. Él no quería ser igual a su maestro, era muy difícil. A Pedro se le caracterizó iconográficamente, se le caracterizó como con las llaves que simbolizan el reino de Dios. El gallo que recuerda a sus negaciones es otro de los detalles de los recuerdos de la cristiandad o de la era cristiana. La cruz, el emblema de su martirio, la cruz de cabeza, porque él decidió hacerlo así. Otro de los detalles interesantes que la historia universal nos dice es el báculo que él traía. Este se le atribuye como un pastor y también como el pez. porque con él hacía el símbolo de los cristianos cuando ellos se ocultaban. Recordemos que en aquellos inicios, cuando eran perseguidos los cristianos, había una manera de que entre ellos se comunicaran, y la mejor manera era dibujar un pez en la tierra. Así ellos sabían que esto significaba que eran cristianos y seguían al mismo Jesús. Y el pez, como él era pescador, por lo mismo, esto ayudaba a que juntos se conocieran y se hablaran, para que no los apresaran o los metieran a la cárcel o los martirizaran. La mejor manera de encontrarse era a través de un pez. El pez era símbolo de la promesa de Jesús de Nazaret, porque a él le dijo que se convertiría en pescador de hombres. Estos detalles, mis amigos y hermanos, son cosas que tal vez muy pocos conocemos acerca de cómo es que el pez se convirtió como un símbolo para los cristianos de aquellos inicios. Todo gracias a Pedro. Pedro fue un hombre directo, conocido, lleno de fe, dedicado a la obra del Señor. Que él siempre había dedicado su vida para el servicio de Dios. Él tuvo un origen. Estuvo en el siglo primero, estuvo en Betsaida, como ya hemos dicho, tuvo el llamado de Jesús, que ya lo hemos leído varias veces en la Biblia, y su posición entre los apóstoles, que también tiene mucho que ver. Como te decíamos, la muerte de Pedro y el haber conocido la muerte de Jesús fue algo tremendamente conocido por todos nosotros. Es por eso que él, supuestamente, él tenía una conexión con Jesús, y se cree que cuando iba camino a Roma, Jesús se le apareció y le dijo a dónde iba. Y la iglesia, en este caso el sistema papal o la iglesia católica, creen que eso lo provocó regresarse para que él muriera crucificado, porque ya le había llegado la hora. Por eso Pedro murió de cabeza. Él había decidido hacer esto. Muchos han buscado a través de la historia universal los restos de Pedro, y piensan o se cree que los restos de Pedro se encuentran conservados en el Vaticano. Así es, allá en Roma, el resto de los apóstoles y también de Pedro. Hay una fracción de la historia universal que dice más o menos así: yo puedo mostrarte los trofeos de los apóstoles si quieres ir al Vaticano. A la Vía Ostiense encontrarás los trofeos de los fundadores de esta iglesia. Esto es un fragmento de un hombre que platicaba y decía que él tenía la idea de dónde estaban los huesos de los apóstoles. Esto fue escrito por Caius, por Eusebio de Cesarea, conocido como Caius. Y en su libro llamado Historias Eclesiásticas 2, encontramos esta fracción donde dice que en el Vaticano se encuentran los huesos de Pedro, sobre todo en aquellas cuevas que están debajo del Vaticano. Hay un grupo de tumbas que existe debajo del Vaticano que muy pocas personas pueden entrar, es muy difícil acceder a ese lugar, y se cree que en ese lugar se encuentra precisamente los huesos de Pedro, donde él había fallecido entre algunos otros discípulos de Cristo y hombres que han estado a través de la historia universal. Detalles que tal vez nosotros desconocemos, pero así es, existen ese tipo de cosas. No se ha llegado a la conclusión que realmente esos huesos encontrados en el Vaticano, en las tumbas que están debajo de la plaza de San Pedro, realmente sean los huesos de Pedro. Mas sin embargo, los católicos y en otros cristianos piensan que probablemente es así, que sí son realmente los huesos de este hombre. Y bueno, mis amigos, en grandes rasgos es más o menos lo que fue la vida de Pedro. Mucho de ello lo conocemos a través de la Biblia. Otros detalles más que no ahondaremos el día de hoy están escritos en la palabra de Dios, y lo hemos leído una y otra vez, y es bueno conocer acerca de esos detalles de este gran hombre. Pasaremos a hablar entonces acerca del evangelio, del evangelio de Pedro, que muchos de nosotros desconocemos. Pero antes estaremos escuchando una hermosa alabanza cantada por el grupo Getsemaní, que algunos de nosotros ya lo hemos escuchado. Hablando de Simón Pedro, escucharemos la negación de Pedro. Llevaronle entonces ante el sumo sacerdote, y estaban reunidos con él todos los sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pero a la distancia, Pedro le siguió hasta entrar al patio del sumo sacerdote. Estaba con Jesús. se equivocan, yo no fui quien vieron con el hombre aquel, pues solo recién llegué a la ciudad. ¿Qué le daré después de lo que él me dio? Yo recuerdo el día que me habló junto al mar de Galilea. Sus palabras dieron paz, como negué al Salvador. Con Jesús estaba, no puedo olvidar su paz, y de los otros que estaban junto a él. Les digo, yo no estaba ahí, yo no le conozco a él. Muchos se parecen a mí en la ciudad. Oh, pero te amo dos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo puedo olvidar la noche que me probó y las cosas que aprendí? Me sacó del curioso mar y hoy negué tres veces al Señor. Eres uno de ellos, dijeron a una voz, o tal vez me estás tratando de negar. Como he dicho vez tras vez, no sé quién es, no sé quién es. Váyanse, déjenme en paz. Me dijo, has de negarme, y lo hice, qué dolor. Es mejor si muerto yo pudiera estar. Bueno, mis amigos, seguiremos en el programa hablando ahora acerca del Evangelio supuestamente según San Pedro. El Evangelio según San Pedro es un evangelio apócrifo. Se le conoce solamente por fragmentos que se encontraron gracias a un manuscrito hallado allá en Egipto en el invierno de 1886, escrito en primera persona. El narrador se identifica como Simón Pedro en el versículo 60, aunque los estudiosos actualmente descartan que pudiera ser efectivamente escrito por el apóstol. Solo se conserva de este relato la parte correspondiente a la pasión y a la resurrección de Cristo, con importantes referencias, mis amigos, con respecto a la narración de aquellos evangelios que nosotros conocemos en la Biblia, aunque hay quienes retraen su fecha o a la composición supuestamente de este escrito, de este pergamino, allá al año del año 70 después de Cristo, con la cual sería entonces aproximadamente contemporáneo a los evangelios que conocemos. La mayor parte de los investigadores lo sitúan en la primera mitad del siglo II. Algunos, como te decimos, dicen y piensan y creen que fue escrito en el año 70. ¿Cuándo fueron escritos los evangelios de la Biblia? Pero los investigadores, la gran mayoría de los investigadores, dicen que no, que fue escrito en el año 100, 150, en el año 200, por allí, el año ya casi 300, alguien que lo escribió como en primera persona. La primera referencia de los escritos de este evangelio según San Pedro en el cristianismo primitivo se encuentra en la Historia Eclesiástica, un libro escrito por un hombre llamado Eusebio de Cesarea, donde se cita una carta a un hombre llamado Serapión, que era obispo de Antioquía, allá en el año de 190 al 211. Él escribe a una comunidad cristiana en Cilicia, allá por Asia Menor. El texto se deduce a la comunidad que este hombre, que esta comunidad que tenía, utilizaban, atribuían este mensaje como evangelio a Pedro. Y Serapio entonces consideraba que estos pasajes podrían pertenecer precisamente a Pedro. Pero también algunos decían que era herético, que no era real. Lo cual muchos tenían controversias en saber si pertenecía realmente al puño y a la letra del apóstol. Por eso Cristo no menciona exactamente a lo que es, en tanto que Dios había sido meramente o aparentemente había inspirado a Pedro para escribir este evangelio según la apariencia humana. El hombre que supuestamente Jesús había inspirado como el Cristo divino en entidades diferentes era este hombre precisamente llamado Serapio. Pero, mis amigos y hermanos, no hay nada a través de la historia que realmente diga que Serapión era parte de este evangelio. Más que pensar que lo había escrito Pedro, probablemente el que lo escribió fue este hombre, Serapión. Parte de la iglesia cristiana. El descubrimiento de este manuscrito ya en el invierno de 1886 fue hallado en el sepulcro de un monje cristiano llamado Amjimim, antiguo Panópolis en el Alto Egipto, en un libro de un pergamino de más o menos 66 páginas y está desde el siglo XVIII. Contiene varios fragmentos, textos apócrifos, entre ellos se encuentran varias copias de diferentes evangelios, como es el caso el Evangelio según San Pedro en griego. Este fragmento, mis amigos, se considera en una narración del juicio, la crucifixión y la resurrección de Cristo. No es posible saber si el Evangelio de Pedro original era más extenso que este fragmento, porque solo esto es lo que se conserva, es lo único que se pudo encontrar todavía. Este hecho comienza a la mitad de la escena, como comienza algunos versículos. Por ejemplo, en una parte de este libro dice así: Pedro, de entre los judíos, nadie se lavó las manos, ni Herodes, ni ninguno, ni sus jueces. Lo que implica una referencia antes al conocido del Evangelio de Mateo 27:24, en que Pilatos se lava simbólicamente las manos. Es, digamos así, como una comparación a la Biblia original. Algo que podrían decir que realmente Pedro lo escribió, porque está diciendo prácticas que eran comúnmente hechas en aquellos lugares. Algunos hallazgos posteriores acerca de esto es que se encontraron fragmentos a otra parte de este mismo evangelio, donde se procede aparentemente a una copia que se tenía en el siglo II y luego en el siglo III, y luego escenas de que José de Arimatea solicitaba el cuerpo de Jesús para darle cristiana sepultura en aquel entonces, y da algunos otros detalles muy breves de lo que había sucedido mientras José de Arimatea y este Nicodemo enterraban el cuerpo de Cristo, qué es lo que ellos habían visto, quién eran sus familiares, qué es lo que les corresponde a través de este tiempo y qué fue lo que Pedro vio o le platicaron. Sabemos que en la vida real de este tipo, de este hombre, realmente no existieron varios detalles interesantes, por lo mismo que Pedro no sabía escribir, era pescador y era muy difícil que él tuviera la oportunidad de escribir estas cosas. Pero bueno, una de las cosas que dice el contenido de los manuscritos encontrados es que el relato de la pasión de Cristo presenta importantes diferencias con respecto a los evangelios. Por una parte, es Herodes, no Pilatos, el que ordena la ejecución de Jesús, y tanto el monarca como jueces, incluyendo a todos los judíos, se niegan a declarar inocentes de la sangre de Jesús. En el relato de la crucifixión se encuentran frases que pueden ser interpretadas desde otro punto de vista, como cuando se dice: mas él callaba como si no sintiera dolor alguno, o cuando en el momento inmediato anterior a la muerte de Jesús grita: fuerza mía, fuerza mía, tú me has abandonado, en lugar de: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tras la muerte de Jesús, El relato del Evangelio, según San Pedro, continúa describiendo su sepultura por José de Arimatea. Cuenta en primera persona la aflicción de todos los discípulos, cómo sufrieron, qué pasaron, qué sintieron, qué fue lo que pasó, cómo ocurre el Evangelio de Mateo, quién lo escribió, quién le dijo a Mateo que lo escribiera, en fin, detalles que tal vez nosotros no conocemos, mis amigos. Los sacerdotes hebreos piden entonces a Pilato los soldados para que vigilen la tumba, indicando detalles sobre estos soldados, quiénes eran, cómo se llamaban, a dónde se fueron, qué fue lo que pasó con ellos, como el centurión. Ahí se menciona que el centurión se llamaba Petronio. En el Evangelio, según San Pedro, se menciona que supuestamente el centurión que estaba al pie de la cruz se llamaba Petronio. La diferencia más importante con los evangelios canónicos o los evangelios que conocemos nosotros en la Biblia es que aquí se relata la resurrección de Jesús, de la que son testigos directos los guardias romanos y otras muchas personas que se habían congregado allí. Durante la noche se escuchó supuestamente una gran voz del cielo. Se abrieron los cielos y bajaron de ellos dos varones en medio de un gran resplandor. La piedra que cerraba el sepulcro se retiró a un lado y los dos varones entraron en él. Los guardias fueron a despertar a su centurión y cuando le estaban explicando lo que acababan de ver, ven salir del sepulcro a tres hombres, dos de los cuales servían de apoyo al tercero y una cruz que iba en pos de ellos. Los tres son de gigantesca estatura y se escucha una voz proveniente del cielo que preguntaba: ¿has predicado a los que duermen? Y a la cruz, y entonces de la cruz responde: sí. Los testigos de aquellos acontecimientos relatan lo ocurrido supuestamente a Pilato, quien reitera la culpabilidad de los judíos. Estos le suplican que se guarden silencio sobre lo que ocurrió, lo que el gobernador también acepta, en este caso Pilato. Al día siguiente, María Magdalena llega al sepulcro, lo encontró vacío, con un joven vestido de blanco sentado en la sepultura. En un relato que se tiene en Mateo 28, versículos del 1 al 8, existe una diferencia entre estas dos versiones. Este manuscrito del Evangelio según San Pedro termina en medio de un relato que seguramente describiría la aparición de Jesús a sus discípulos ya en el versículo 60, donde dice: yo, Simón Pedro, por mi parte, y Andrés, mi hermano, tomamos nuestras redes y nos dirigimos al mar, yendo en nuestra compañía, Leví, el de Alfeo, a quien el Señor aceptó. Entonces, mis amigos y hermanos, este es a grandes rasgos lo que dice precisamente estos escritos del Evangelio según San Pedro. Un evangelio que se piensa que no es real. De todos los fragmentos encontrados de libros apócrifos, este es el más aproximado que, digamos, por así decirlo, más parecido a la Biblia que conocemos actualmente. Hay muchos libros apócrifos, como el caso que ya mencionamos ayer, el libro de Judas, el Evangelio de Judas, donde habla detalles que realmente son aberrantes y pues no hay necesidad de pensar que fue cierta. Pero en el caso del Evangelio según San Pedro, hay detalles muy interesantes, parecidos a la historia universal, pero sobre todo parecidos, muy parecidos a la Biblia, sobre todo en los años en que supuestamente fue escrito este libro. Es por eso que este, de todos los evangelios, de todos los libros apócrifos, es el más parecido a la realidad, que muy probablemente pudo haber estado, porque contiene varios detalles que podrían ser ciertos y muy parecidos a la Biblia, no va en contra de ella. La diferencia es que los evangelios que nosotros tenemos son inspirados espiritualmente por el Espíritu Santo, y en este no se encuentra ninguna referencia que pueda pensarse que fue inspiración divina, simplemente es histórico. hablan detalles históricos que sucedieron en la crucifixión de Cristo y en la vida de Jesús y en la vida de los discípulos y nada más. No menciona nada más que diga o que confirme que es espiritual o que fue inspiración divina. Es por ello que los grandes eruditos y escritores han optado por hacerlo a un lado y por ponerlo aparte, no formando parte de lo que son los libros que conocemos nosotros en la Biblia actual. Parte de lo que supuestamente Pedro dejó en su vida mientras vivió en esta tierra. Mañana estaremos hablando acerca de aquel libro del Apocalipsis, del Apocalipsis según San Pedro, y otro libro que se llama Hechos de San Pedro, Hechos de los Evangelios, pero según San Pedro. Otros detalles interesantes que podemos conocer y conoceremos también entonces el temperamento de Pedro, cuál era su combinación que él tenía y cómo fue que venció sus debilidades y ayudó a sus fortalezas a seguir a Cristo Jesús. Vamos a escuchar por último el canto titulado Tal como soy, Señor, a cargo de Pedro González, y en medio de él estaremos haciendo la oración final del día de hoy. Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Querido Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre, bendito Dios. Hoy hemos hablado acerca de grandes detalles acerca de tu crucifixión, de tu vida, de la vida de los apóstoles cuando inició la cristiandad. Pedimos, Señor, que tú nos des la sabiduría para comprenderla mejor, para aprender más, para acercarnos más a ti, para entregarnos así como somos, llenos de pecado, que no merecemos siquiera estar ante tu presencia, Padre, pero que tú estás dispuesto a ayudarnos. Gracias, Padre, porque estás allí. El día de hoy queremos pedirte por todas aquellas personas que tienen alguna enfermedad, algún problema físico, en algún momento que tengan, Padre, tú ayúdales, protégeles. Y en esta ocasión queremos pedirte por nuestra hermanita Tenshi. Tú la conoces, Padre, sabes dónde está, dónde se encuentra y qué es lo que no necesita. Protégela, Señor, y dale tu sabiduría, tu amor, pero sobre todo, dale la salud conforme a tu voluntad, mas no a la nuestra. Cuida cada uno de los oyentes, no sabes quiénes realmente también están enfermos, necesitan una dolencia que curar. Protégeles y dales fuerzas para seguir adelante. Ayuda a todos aquellos que necesitan ayuda espiritual y permítenos a consolarnos todos juntos como hermanos y amigos que somos en este gran ministerio. Cuida a cada uno de los oyentes y acompáñanos en esta mañana. Los suplicamos y lo pedimos no por algún mérito, sino en tu sagrado y bendito nombre, Padre. Amén. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame. Bueno, mis amigos, gracias por habernos acompañado. Se despide ustedes, amigo y hermano Mario Palafox, desde la ciudad de Oaxaca, México, en un programa de Atracción Prohibida, pecados ocultos que debilitan la iglesia. Lo esperamos el día de mañana en la continuación de la segunda parte de este libro de la vida de Simón Pedro. Gracias por haber estado con nosotros y nos vemos, chicos, hasta el día de mañana. Traición. ¿Nos vas a descubrir a este Jesús y se lo vas a señalar a los soldados? Sí. Lo saludaré con un beso. Esa será la señal.